Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 29 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, del capítulo 17 al capítulo 19, el libro de Mateo, capítulo 18, del verso 1 al 20, y el libro de Proverbios, capítulo 16, del verso 1 al 16. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato de Jehová. Y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo altercó con Moisés diciendo, «Danos agua para beber». Moisés les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová?». Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel, y porque pusieron a prueba a Jehová, diciendo, ¿este Jehová está entre nosotros o no? Entonces vino Amalec, y combatió contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y combatió contra Amalec mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto en un libro como memorial, y di claramente a Josué que yo borraré de todo memorial de Amalec debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo, por cuanto alzó las manos contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Éxodo capítulo 18:1. Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, a quien éste le había enviado. También tomó a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, fui forastero en tierra extranjera. El otro se llamaba Eliezer, porque había dicho, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Yetro, suegro de Moisés, y la mujer de éste y sus hijos fueron a ver a Moisés en el desierto, donde estaba el campamento junto al monte de Dios. Y envió decir a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y con tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se postró delante de él y lo besó. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel, los contratiempos que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios. Yetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano del egipcio y de mano del faraón. Él es quien libró al pueblo de las manos del Egipto. Ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque castigó en aquellos a los que trataron con arrogancia. Después Yetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificó a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que en el día siguiente, Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que había hecho el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otros y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Te agotarás de todo, y tú también y este pueblo estarán contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora pues, escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. Enséñales las leyes y las instrucciones y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrecen las ganancias deshonestas, y ponos al frente de ellos como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así aliviarás la carga que hay sobre ti, haciendo que otros la compartan contigo. Si haces esto, y Dios así te lo manda, tú podrás resistir, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso frente al pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban el pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero ellos hacían cargo de todos los asuntos menores. Entonces despidió Moisés a su suegro y lo encaminó a su tierra. Éxodo 19:1. En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he levantado a vosotros sobre las alas de águilas y os he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en su presencia todas las palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo: Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo. Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vendré a ti en una nube densa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y te crean para siempre. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo. Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irreversiblemente. Nadie podrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto a flechazos. Si animal u hombre no vivirá. Solo podrá subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, absteneos de relaciones con mujer. Aconteció el tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta, y todo el pueblo estaba en el campamento se estremeció. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Jehová descendió sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte. Entonces Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: Desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver a Jehová y mueran muchos de ellos. Santifíquese también los sacerdotes que se acercan a Jehová, no sea que Jehová acometa contra ellos. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has ordenado, diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y luego sube tú con Aarón, pero con los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrarse con Jehová, no sea que él acometa contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. Mateo capítulo 18, del verso 1 al 20. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no volvéis a ser como un niño, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se atase al cuello una gran piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿acaso no dejará las 99 en las montañas e irá a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentre, de cierto os digo que se goza más por aquella que por las 99 que no se extraviaron. Así que no es la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve, amonéstale sobre entre tú y él, y si no te escucha, has ganado, o si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo uno o dos para que todo el asunto conste según la boca de dos o tres testigos. Y si él no hace caso con ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Proverbios capítulo 16, del verso 1 al 16. Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová es el que examina los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que ha hecho Jehová para su propio propósito, y aún el impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo el altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Con misericordia y con verdad se expía la falta, y con el temor de Jehová uno se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre le agradan a Jehová, aún sus enemigos reconcilian con él. Es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Hay oráculos en los labios del rey, en el juicio no hierra su boca. La pesa y las balanzas justas son de Jehová, obras suyas son las cosas pesadas de la bolsa. Es abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirma el trono. Los reyes favorecen a los sabios justos y aman al que habla lo recto. La ira del rey es como un mensaje de muerte, pero el hombre sabio la apaciguará. En la alegría del rostro del rey está la vida, su favor es como la nube de lluvia tardía. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Padre bendito, gracias te doy en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias te doy por todos los que nos escuchan en esta mañana, Padre. Gracias que tu palabra, Señor, nos está llenando, Padre. Gracias por eso. Gracias por contestar las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Gracias porque estás uniendo, estás adheriendo más miembros a esta comunidad cada día, Señor. Señor, te pido, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que reflejes en nuestras vidas tus maravillas, Padre. Padre, ayúdanos a ser testigos de tu amor a los demás. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Recuerden que nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Escríbanos. Recuerden, ustedes son un miembro muy importante de esta comunidad. Este ministerio no es de un solo hombre. El ministerio es de todos nosotros. ¿Okay? También la página de internet donde nos pueden encontrar, www.bibliadiaria.org. Ahí es donde pueden encontrar información sobre este ministerio. También ahí pueden encontrar nuevamente la dirección de nuestro correo electrónico, las suscripciones a podcast, que por ahí pueden también escuchar estas grabaciones directamente desde su computadora. Si no quieren bajarlas, no quieren descargarlas, entonces, pero cabe mencionar que si ustedes quieren escuchar nuestras grabaciones directamente de su computadora, necesitan que instalar el programa de iTunes, ¿ok? Ese programa es que es más compatible con nuestras grabaciones. Y si tienen un reproductor de archivos MP3, pues también eso lo pueden utilizar allí. Ahora hay otros programas que pueden utilizar para descargar los programas directamente a su computadora. Si gustan saber cuáles son, por favor, escríbanme. Y yo les dejaré saber y daré instrucciones cómo hacerlo. ¿Okay? Mientras tanto, que el Señor me los bendiga. Adelante. Recuerden, Dios nos ha dado la victoria ya. ¿Ok? Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les deseo un día victorioso en Cristo. Hasta mañana.